los ojos miro el sol, siento el calor desde el solario de tu corazón. Sin maquillajes al hablar, dices lo cierto que me hace intentarlo una vez más. Imagino que eres tan feliz que tomas mi mano al caminar, que lo que vivimos lo hiciste por ti. Perdí el pensamiento tan profundo que te hizo olvidar. La mente abierta me atrapó, me liberó y me concedió las gracias que hoy te doy. Nunca pude ver tus ojos, pero a cambio tu alma pude hallar para comprender lo más bello que hay en ti. Ver a tus ojos, pero